nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Granma, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco, porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces. Y en eso sus enemigos tienen razón. Pero sus enemigos no dicen que no fue por posar para la historia que puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, que enfrentó a los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió a 637 atentados, que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria. Y que no fue por hechizo de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de los Estados Unidos que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor. Y sus enemigos no dicen que Cuba es un raro país que no compite en la Copa Mundial del Felpudo. Y no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni dicen que en esta gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo imperial que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse y perpetuarse. Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro, esta isla sufrida, pero porfiadamente alegre, ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta. Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero, que siempre, siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí, con todas las ganas, como dijimos al comienzo de este programa, este viernes 24 de noviembre, transitando, está enredando las mañanas, y bueno, me encantó el texto que acabaste de leer, Lisandro. Después vamos a decir cuál es el autor y de quién estamos hablando, que seguramente ya la audiencia se imagina de quién es. Pero ya tenemos una comunicación telefónica con Nacho Porcel, miembro de ese trío, y nos va a comentar una actividad que se va a realizar aquí el día domingo en Pichangú. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, acá estamos. Bueno, un gusto tenerte con nosotros en esta mañana de viernes para compartir con vos, ¿no? Esta actividad que se va a realizar el domingo en Pichangú. Y bueno, lo vamos a hacer, digamos, todos con el amor y la algarabía y la alegría que nos da la Radio Popular Che Guevara. Bueno, ante nada, gracias por la invitación a la gente de la Che Guevara. Sabía de esta iniciativa que tomaron de hacer estas actividades culturales ahí en el Bar Pichangú para juntar unos mangos para el transmisor y demás, como me han contado. y bueno, agradecido por la invitación de este trío que formamos hace poquito con un integrante que es de Córdoba, un integrante que es de Chimbán, y yo que estoy de acá de Rosario. Estamos haciendo un trío que se llama Ese Trío, folclórico, y bueno, agradecido por tener la oportunidad también de poder compartir algunas canciones ahí en el bar de Changú. Sí, qué bueno, o sea, Nacho, ¿qué tal? Lisandro, mi nombre. Gracias. Y qué bueno, digamos, esta actividad que están llevando adelante, pero contarnos un poco más del trío, cuánto hacen que vienen tocando, contar un poco, o sea, estos temas suyos, temas propios, están haciendo algunas reversiones. El trío se formó ahora 2 o 3 meses atrás, eso es como te decía, con un integrante de Córdoba, que es Marcos Mamonde, que es cantante, toca la guitarra, con un percusionista que es Firmar, que es Diego Zavala, canta también, que están viviendo en Rosario desde hace un tiempo, y estamos haciendo un repertorio con algunas canciones mías, que andaban huechas de oído, así que nos juntamos para darle un poquito de canciones, y estamos escuchando también canciones de amigos, los hermanos de Marco son compositores, el grupo se llama La Cruza, y Diego Zavala forma parte de varios grupos, entre ellos Martín del Mes y la banda Desesperada, y bueno, estamos eso, tratando de compartir algunas canciones de amigos, y algunas que tengo mías también ahí, que me habían quedado medio guardadas, y aquí le estamos dando un poquito de vida. Ya te digo, hace 3 meses más o menos estamos juntando, con esta necesidad, ¿no?, de compartir la canción. Bueno, en esto de compartir las canciones, ¿no? Qué bueno que ustedes lo hagan en esta línea, ¿no? De que sea algo comunitario, de que sea algo popular, que sea accesible para que todos puedan conocerlos y disfrutarlos, sobre todo los que ya lo conocen, disfrutar de su arte, de su música. ¿Han tenido otras presentaciones en algunos otros lugares de nuestro país? Hace poquito participamos en una peña en el Club Atalaya, que fue la primera vez que tocamos, a la mitad de atrás, y ahí hicimos algún set de las primeras canciones que pudimos ensayar y darle un poquito de vida, y bueno, y ahora salió la invitación de parte de la gente de la radio, de Lisandro López, un hermano muy querido con el que hemos compartido también música hace algunos años atrás. Así que, bueno, estamos como arrancando, en cada uno de diferentes grupos, este trío, digamos, es nuevo. Y bueno, también eso le da también un aire nuevo a las canciones que elegimos, eso tratando siempre de con raíces folclóricas, de autores poco conocidos, que sobre todo creemos y admiramos. Sí, eso te iba a preguntar, justo mira, te adelantaste a la respuesta, pero qué influencia, ¿no? De cuáles son los autores, qué te gusta, cuál es el que más te copa, el que te llena, el que te impulsa para tomar los instrumentos musicales y cantar, ¿no? Y poner tu voz. Bueno, yo hace bastantes años, hace los 15 años más o menos que vengo haciendo música y he pasado por diferentes géneros. Y desde una banda punk que tocaba a los 15 años hasta una banda de rock que son compositores, pero obviamente variando los autores, pero bueno, siempre están los fundamentales, ¿no? Sí, claro. Y Rodríguez, Pablo Milanés, Raúl Carnota, y después, bueno, ya digo, muchos compositores rosarinos, de respeto, como ese Martín Reynoso, que son amigos. Chucho Romero, Daniel Godoy, Martín Mamonde, bueno, hay una lista bastante interesante de compositores que están haciendo el nuevo cancionero de los ritmos folclóricos, de la trova urbana, de diferentes ritmos fusionados con el rock también. Muchísimos que nutren, ¿no?, tu género musical, pero en verdad vos le pones la garra, le pones el talento y le pones el amor por la música, seguramente. Mira, mientras vos estás hablando, Nacho, nosotros estamos escuchando también un tema tuyo, así que del trío, de ese trío, así que también un placer poder escucharlo, y después vamos a poner seguramente en el cierre de la nota deben tener ahí un tema que se llama Argentino Medio. Y esa canción es una chacarera que es de Martín Mamonde, que es un compositor cordobés, bueno, es una canción que ya tiene sus años, pero bueno, ellos lo habían, con la cruz, lo habían dejado para hacer y así lo retomamos. Y hicimos una versión un poquito en base de trío. Bueno, ahí vamos a estar pasando entonces Argentino Medio y algunos de estos temas del trío, y también recordarle la actividad que se va a llevar a cabo en Pichangú el día domingo. Va a ser a las 9:30 de la noche, y esto es en beneficio justamente a nuestra radio, a la Radio Popular Che Guevara. Gracias, Nacho, por la comunicación, gracias por atendernos, y bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Un abrazo. Gracias a ustedes por el llamado y mañana. Gracias a vos por estar. Chao, un beso. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Nacho Porcel, integrante de ese trío, ¿no? La S y trío, así se llama. Vamos a disfrutar los temas que recién nos tiró también Nacho para que podamos escuchar. Policía armada que te para por la cara. No los mataron, no los condenaron. Es el pibe que te pide a veces una mano. Solo memoria, no nos olvidaron. Semilla que activa la cabeza del humano. Los que vendieron, no somos la pobreza. Pobre es el que pasa por la vida y nada